Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 11 de noviembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que se informa que los centros públicos de secundaria de Ubrique se van a poder beneficiar de ayudas de 20.000 euros para llevar a cabo proyectos de reformas y mejoras, cerramiento, fachadas y cubiertas, pintura y rotulación, adecuación de espacios, mejora de la red eléctrica y de comunicaciones, o bien la implantación de medidas sanitarias y de seguridad. Las obras se llevarán a cabo durante este curso 2021-2022 y el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 23 de noviembre. Manuel Toro también ha informado sobre los contenidos de una reunión mantenida con la comunidad de vecinos del Camino de Fátima y sobre la visita a nuestra localidad del gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para interesarse por conocer el parque de vivienda pública de Ubrique. Queremos agradecer a los vecinos del Camino de Fátima que hemos tenido la oportunidad de esta semana pues estar pues en torno a 15 o 20 vecinos donde nos trasladaban pues lógicamente su preocupación por el estado actual del Camino de Fátima, que ya por cierto hemos trasladado en conversación telefónica al equipo de gobierno y también vamos a hacerlo partícipes también por escrito, trasladando al equipo de gobierno que la situación, lógicamente, de esta preocupación de los vecinos de Fátima, dado también que nosotros le hemos informado que la Junta de Andalucía pues va a poner encima de la mesa subvenciones para el tema de vías pecuarias y caminos. Y, por supuesto, hemos informado a los vecinos, como otros vecinos también, que estamos a su disposición aquí en nuestra sede, otros vecinos de la localidad de Ubrique, que lógicamente, bueno, no es un dinero que tiene que poner el ayuntamiento, sino que son inversiones que salen de la Junta de Andalucía. A colación de estas inversiones también de la Junta de Andalucía, pues queremos hacer referencia, bueno, son noticias importantes, ¿no? Ayer en el Consejo de Gobierno, pues la Junta ya aprobaba definitivamente, ¿no?, los casi 1.500 millones de euros, que en este caso son 389 proyectos de depuración que se van a realizar entre 2021 y 2022, y de los cuales en la provincia de Cádiz son exactamente 37 actuaciones. Y entre esas actuaciones, en 31 localidades, que hay que hacer referencia, que la EDAR de Ubrique era un proyecto del año 2010 del Grupo Socialista, que bueno, no hizo nada en todo ese tiempo. Entonces, la Junta de Andalucía pues ha puesto en proyecto en menos de dos años, pues como digo, 1.500 millones y, por supuesto, el interés tan importante pues que es en esta materia de saneamiento y depuración, como es la inversión que va a realizar la Junta en el EDA de Ubrique. También hay noticias que son también importantes, como es la mejora que van a hacer también la Junta de Andalucía, y en este caso pues va dirigido a los institutos de educación secundaria. La Junta de Andalucía pone encima de la mesa para los distintos institutos de educación secundaria, pues 20 millones de euros para mejorar sus instalaciones. Entre ellos, pues lógicamente informamos también a los distintos institutos, ¿no?, que estas inversiones de 20.000 euros por actuación pues van dirigidas para obras de acceso, de cerramiento, de fachada, de cubierta, de pintura, de rotulación, adecuación de espacios, mejora de la red eléctrica y de comunicaciones. La verdad es que son, como digo, noticias importantes, pues esas inversiones que se van a hacer en la EDAR de Ubrique, como también pues esta inversión para los colegios. A nosotros siempre nos agrada, pues lógicamente, informar de estas cuestiones importantes, porque son inversiones que la Junta de Andalucía pues va a realizar en el pueblo de Ubrique. También hace referencia en esta visita que en esta semana teníamos del compañero Nacho Romaní, el director provincial de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, Tratábamos también los locales que el ayuntamiento ha mantenido relación, una reunión, la señora alcaldesa con Nacho Romanín, para la cesión compra-venta. Bueno, ahí se están mirando la documentación de esos locales que están en el antiguo mercado de Abasto, en la barriada 18 de julio. Bueno, y lógicamente, pues nosotros estamos también, pues, hablando con nuestro compañero Nacho para buscar soluciones a este tema, ¿no? Otro apoyo más de la Junta de Andalucía en cuestiones de inversiones de Ubrique. Como también hablábamos ayer concretamente también con la compañera Mercedes Colombo, donde tratábamos el tema de Ocuri. Ya ella también ha mantenido una reunión con la alcaldesa, donde ya le ha comentado la delegada pues la solución ahora para el primer trimestre del año 2022, y estará ya solucionado también lo que sería el BIX del yacimiento arqueológico de Ubrique, Ocuri, y que una gestión que la Junta de Andalucía pues también va a solucionar. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez ha informado, entre otros asuntos, sobre un encuentro mantenido con la responsable de la Delegación Territorial de Fomento para continuar avanzando en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y su vinculación con el proyecto de la variante. A Fomento sí, porque Fomento es la titular de las competencias de la ejecución del proyecto de variante. Entonces, claro, ya con ella queríamos ver qué ocurre, ¿no? Si al final, ten en cuenta que la variante en un tramo está afectado por una de las cosas que alegan los ecologistas de Nación y de las que tenemos que saber por parte de la Junta cuál va a ser el criterio, y lo mismo resulta que no podemos mantener ese trazado. A mí me gusta ser positiva y optimista sin dejar de valorar los escenarios menos agradables, ¿no?, o los escenarios más oscuros, porque hay que estar preparado para todo y adelantar trabajo si hiciera falta, pero yo no creo que al punto de afectar a la variante, dependerá de ese informe, pero yo pienso todavía que no se caerá, porque imagínate todo lo que supondría, no solo para la variante de Ubrique, sino para todo lo que son determinadas infraestructuras de la Junta de Andalucía en los pueblos. Entonces, quedamos con ella porque es verdad que el año pasado, cuando tuvimos la última reunión, aparecía en los presupuestos municipales, en los presupuestos de la Junta, una partida que a nuestro juicio, lo comentábamos, nos parecía algo pequeña o una partida económicamente hablando, bueno, pues irrisoria, porque era para la licitación de la redacción de distintos proyectos de carreteras y entraba la variante de Ubrique. Es verdad que en el plan pista los han metido como una obra de carácter prioritario, pero que eso fue hace un año más o menos, es decir, era para los presupuestos 2021, y se nos dijo que se iba a licitar el proyecto. Entonces, poniéndonos al día sobre las últimas informaciones, nos comentan que están pendientes de que la Dirección General de Infraestructura elabore una orden, bueno, como los pliegos, ¿no?, digamos, de licitación de la redacción del proyecto, ¿eh?, que no del proyecto. Y entonces, pues, estamos esperando que se haga ese trámite administrativo por parte de Sevilla, y ya, pues, cuando se licite y la redacción, pues tendremos a 4 o 5 meses, calculo aproximadamente, si se hiciera de manera rápida, pues el proyecto que se necesita para culminar la variante, que solo se podría ejecutar si tenemos ya aprobado definitivamente el plan general, porque el plan general lo que le da es cobertura a este proyecto en toda la tramitación ambiental. Bueno, pues a seguir esperando un poco este informe. Yo al delegado de Medio Ambiente lo llamo cada X tiempo, y bueno, llamaré ya esta semana que entra para ver si hubiera alguna novedad. Yo creo, vamos, sin duda, me hubiera llamado y llamaré por si hubiera alguna noticia. Y bueno, vamos a pensar que todavía hay opciones y que lleguemos. Cuestiones muchas veces, si te la explican, pues tú puedes entender, ¿no?, los argumentos. Lo que nos está pasando con el expediente de declaración de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico es que yo no lo entiendo, porque nosotros terminábamos el mandato anterior, Porque, vamos, como saben, yo soy alcaldesa y me acompaña el equipo de gobierno desde 2015 a 2021 que estamos. Yo entré en mayo de 2015 y estamos en noviembre de 2021. Son 6 años lo que llevo gobernando, que no 8, que hay gente que echa las cuentas muy rápido. 8 no, es decir, los que se han tirado 12 y 16, en fin. 6 años en el gobierno municipal. Y nosotros, al término del mandato anterior, ese expediente estaba culminado y en Sevilla. En mayo, lo sé, la delegada de Fomento, la delegada del gobierno, han planteado en varias ocasiones que es un yacimiento, además, y me consta en este caso por la propia delegada de Fomento, que da difusión al yacimiento, que lo vende, que es una también apasionada en este caso de nuestro yacimiento, y a todo el mundo le aconseja que venga a conocerlo. Yo sé que eso es así también. Pero claro, ya ellas dijeron que bueno, que iban a intentar agilizar el expediente administrativo, porque teníamos el expediente además muy bien montado, no es como otras veces que los expedientes, sino sin ningún tipo de problema ni fleco, a expensas de la declaración por parte de Sevilla. Ella me explicaba, nos explicaba en la reunión que se trata, dice, mira, no, de verdad, no piensen ni que es por una cuestión política, porque claro, tú dices, aquí está pasando algo, me están frenando el expediente porque, no sé, algún tipo de voluntad, ¿no?, de extraña, vamos, y entonces me decían, no, de verdad que no es por una cuestión de política ni nada parecido, sino que Sevilla tiene expedientes por resolver, dice que con un número de años considerable, y que están sacando a la velocidad que pueden esas declaraciones, y que ellos en la provincia se han puesto sobre la mesa que es el expediente prioritario que tienen por declarar como bien de interés cultural. Entonces me ha dicho que puede ser que para el primer trimestre del 2022 tengamos ya noticias. Yo espero que así sea, porque, hombre, yo entiendo lo de los volúmenes de trabajo y demás, pero cuando un expediente está muy bien montado, solo necesitas una mañana de un funcionario para lanzarlo. Entonces, espero que bueno, que esa voluntad que me manifestaba y de la que yo no dudo, pues se cumpla. Y ya que hemos esperado lo mucho, pues bueno, si hay que esperar 3 meses o 4 más, no pasa nada, pero que sea de una vez por todas. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique, junto a Básica, se suma a la campaña La Invasión de los Ecólatras, una iniciativa que impulsa Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Ecolatras llega a Ubrique para difundir acciones medioambientales en la ciudadanía, potenciar y dar visibilidad al reciclaje de vidrio, tomando como único fin el de construir un camino hacia la sostenibilidad y la economía circular. Para participar en la campaña, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos, anima a la población a presentar un proyecto sostenible relacionado con el cuidado del medio ambiente e inscribir ese proyecto en la web ecolatras.es para que sea votado y poder optar a ser una iniciativa ganadora. Para ser aceptadas, las propuestas deben estar centradas en mejorar algún aspecto concreto relacionado con la sostenibilidad, la protección de la naturaleza o el consumo responsable en el entorno local. La campaña La Invasión de los Ecolatras establece 2 categorías de premios: a la ciudad más ecolatra, donde se premiará a la ciudad con mayor comunidad ecolatra e iniciativas presentadas de toda la provincia, ya que en total habrá un municipio ganador por provincia y se entregará un premio de 1.000 euros destinado a una organización benéfica de la localidad o para compras de material deportivo o formativo de carácter medioambiental. Y por otro lado, la categoría La Iniciativa con más eco, que premia a la iniciativa individual más votada de cada provincia, con financiación para el desarrollo del proyecto. Además, todos los usuarios que se registren en la plataforma y voten iniciativas registradas accederán a un sorteo de un miniglú y un premio en metálico. Toda la información para poder participar en esta convocatoria se puede consultar en la web de la campaña ecolatras.es. Ya dentro de la agenda del fin de semana, la Asociación Romanos de Ubrique retoma este próximo sábado las recreaciones en el yacimiento romano de Ocuri, tras 20 meses sin poder llevar a cabo esta actividad debido a la pandemia. Josefina Herrera, de Ser Romanos de Ubrique, ha recordado que esta actividad no se puede realizar desde febrero de 2020. Sí, del febrero de 2020 fue la última vez que subimos a Ocuri a recrear. Ya ahí vino la pandemia y el confinamiento y tal y cual, y bueno, ya no pudimos volver a subir a Ocuri, porque solamente había un aforo limitado, y ya con los visitantes nada más, pues se cubría ese aforo. El aforo, digamos que también incluía, en ese momento, pues a los romanos. Entonces, claro, pues si subíamos los romanos, prácticamente no subía nadie más o poca gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya digamos que el aforo es el de antes y además pues podemos estar los romanos, ¿no? Bueno, el llevar las mascarillas, uh-huh. Que sí tenemos que llevar las mascarillas todavía, porque si no se guarda el mes y medio y tal y cual, bueno, pues hay que llevar la mascarilla, que la uh-huh. llevaremos y bueno, en el momento de hablar estaremos a más distancia, porque si no que tampoco sale la voz y no tampoco se nos iría. Y entonces, bueno, pues como digo, llevaremos las mascarillas, como todo el mundo las va a llevar, y en el momento de hablar pues nos las quitaremos y estaremos a más distancia. Son distintos personajes, digamos, de la vida cotidiana, de la pues de Ocuri en el siglo II después de Cristo, y como digo, salen distintos personajes de las diferentes estructuras y pues cuentan cómo es su vida, cómo viven, qué hacen, qué no hacen. Entonces tenemos a una matrona, también tenemos como novedad Dequia, que es una adolescente, una niña que ya entonces al tener 13 años no va al Ludus, pues también nos cuenta un poquito cómo es, digamos, ser una niña que ya tiene 13 años y no va al Ludus, el Ludus de la escuela. Uh-huh. Tenemos también a los dos pequeños, a Tulia y a Marcus, que son dos niños, y tenemos, a ver, como novedad en cierta forma, que la Nutrix, sí salió por primera vez en enero del año pasado, pero era en el auditorio, nunca ha estado en el yacimiento en sí. Entonces, pues es la primera vez que la Nutrix va a estar en el yacimiento. Y también pues nos contará qué es una Nutrix. Y por supuesto, pues también estará Postumia Honorata, que es la sacerdotisa del culto imperial de Ocuri, y es un personaje que nunca puede faltar, porque digamos que es el personaje estrella para nosotros, porque es un personaje que realmente, bueno, es el único personaje de los que recreamos que realmente existió y vivió en Ocuri. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique organiza para este próximo sábado la ruta al aljibe y bautismo de escalada. La actividad se va a llevar a cabo a través de la colaboración de la empresa de turismo activo Viva Ventura. El precio de la inscripción es de 10 euros. Desde Viva Ventura, Víctor Chávez ha dado a conocer en Radio Ubrique que se entiende por un bautismo de escalada. Sí, nosotros hacemos lo que es tanto senderismo por un lado como bautismo o pequeños cursos, no lo llamemos cursos, ¿no? Porque no son cursos, sino iniciación a la escalada. Eso lo hacemos en dos actividades diferentes y lo que queríamos era unificar un poco para esto, para tener un poco, ya no es queremos enseñar a cómo se usa el material, hacer distintas vías que se llaman, ¿no? Uh-huh. En escalada, ni distintos grados, sino solamente para que tuvieran un poco de contacto. Ya, como digo, pues tenemos una actividad extra que es solamente de escalada, que ahí sí, nosotros ahí tenemos, son 4 horas de escalada, y ya ahí pues es diferente, ya tiene, aparte de un contacto, se enseña un poco el manejo del material, hace distintas vías, distintos grados, y ya tiene, le damos un poco más de dificultad. Ahora lo que queremos es que quien quiera y no haya probado nunca, pues tenga esa sensación. Es muy poquito, es una toma de contacto, ¿no? No van a ser 4 horas de escalada como hacemos la actividad diferente, pero sí que tendrán un contacto con la roca, subirán, tendrán su material puesto y van a subir al menos una, quien quiera va a subir al menos una vez la vía que tenemos preparada. Es decir, que va a haber un contacto con la roca y se va a practicar escalada. Está preparado ya con anterioridad y a eso pues nada, uno de los puntos que he preparado pues lo usaremos ese día para ello. Los deportes de riesgo se le puede llamar según el riesgo que quiera uh-huh. asumir cada uno, ¿no? Claro. La escalada en sí no es nada peligrosa, ¿no? Porque si lo hace asegurado, pues no tiene prácticamente ningún riesgo. Luego hay otras modalidades de escalada, ¿no? Ya sea en libre o si va, ¿cómo se llama? De primero, ¿no? Abriendo la vía, sí tiene más riesgo porque puede puedes tener caída, pero como nosotros lo vamos a hacer, no tiene ningún riesgo porque en todo momento va asegurado con la cuerda que ya previamente hemos puesto en lo que es la reunión, la parte de arriba. Por tanto, si se puede llamar deporte de riesgo, nosotros no vamos a asumir ninguno. Donde se practique la escalada, por ejemplo, ahí de Ubrica Benocá, en Veredilla, pues hay distintos grados, ¿no? Ya cada uno, como te digo antes, asume el riesgo que quiera asumir y también pues lo que quiera entrenar y lo que se quiera machacar. En este caso, no es un sitio asiduo de escalada, lo vamos a usar nosotros un poco para esta iniciación, pero sí que hay otros puntos, como ya le digo, incluso aquí en Ubrica hay algunos puntos como en el Garciago, que hay distintas vías donde sí tienen más dificultad. Esta solamente lo que vamos a hacer es una toma de contacto, probar lo que es tener la sensación de estar a unos metros subiendo por su propio peso y siempre asegurado, como ya te he dicho. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy jueves nuevos positivos por COVID-19 en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia baja hasta 12 casos por cada 100.000 habitantes, con 2 casos confirmados en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.